Hoy en Momento Decisivo, seguiremos examinando la cuarta bestia mencionada en el libro de Daniel. En nuestro texto, veremos la resurrección milagrosa del anticristo y su ascendencia al control total del mundo. Veremos que, aunque el anticristo reinará, no será por mucho tiempo. Él también se tendrá que enfrentar al juicio final. Quédese sintonizado para este estudio profético con el Dr. David Jeremiah, La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel. Es un gozo comunicarles que ya tenemos a su disposición el segundo volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado El Reinado del Terror. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. En los últimos 14 o 15 versículos de Daniel 7, tenemos una presentación clara de ese personaje que estará al centro de la escena durante la tribulación, especialmente desde la mitad del periodo de 7 años hasta el fin. Hemos conocido a este personaje basado en la descripción de las Escrituras como el Anticristo o como la bestia. Terminaremos nuestro estudio del reinado del terror del Anticristo hoy, al terminar el capítulo 7 de Daniel. Hemos visto su poder, su perfil, su propósito y su programa. ¿Qué se propone este personaje? ¿Qué podemos esperar que suceda? Creemos personalmente que aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador estaremos con el Señor porque el rapto sucede antes de que cualquiera de estas cosas acontezcan. Pero es un estudio interesante y, por supuesto, como hemos aprendido, es maravilloso estudiar la profecía porque los eventos en el futuro dejan una sombra antes de suceder. Y aunque estas cosas todavía no están sucediendo, vemos que las cosas en el mundo se están preparando para la revelación de todo esto. Así que, espero que usted nos pueda seguir acompañando hoy para la segunda parte de nuestra lección en Daniel 7, 15 al 28 sobre el reinado del terror. Abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar. Esta es la bestia que surge del mar. Como ustedes saben, en la Biblia cuando se usa la palabra mar en los pasajes proféticos, es siempre una referencia a masas de gente. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15 se usa la palabra de esa manera. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. A menudo hablamos de un mar de gente. La referencia en Apocalipsis 13 al anticristo o bestia que sale del mar quiere decir que surgirá de las multitudes. No se le trae y se le presenta con fanfarria y alaraca para que todos lo veamos, sino que empieza su ministerio sin ninguna notoriedad, detrás de bastidores, antes de pasar finalmente al centro del escenario. Podemos aprender en este pasaje de Apocalipsis 13 varias cosas, en varias categorías. Primero, aprendemos algo respecto al anticristo políticamente. La Biblia dice que sale del mar. No solo que el mar significa grandes masas de gente, sino que es una referencia al tumulto que reinará en los tiempos del fin. El profeta Isaías habla de los malos y dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. La Biblia dice que los tiempos del fin serán tiempos turbulentos. Habrá guerras y rumores de guerras, reinará el caos, habrá conflictos políticos, habrá una falta de organización y faltará la dirección política. De ese tumulto, de ese caos político surgirá este líder. En Apocalipsis 13 podemos aprender algo del anticristo, no solo políticamente, sino también su nacionalidad. Al estudiar la personalidad del anticristo, a menudo uno halla quienes quieren consignarlo a una herencia judía. Hay quienes dicen que debe ser judío forzosamente y por lo general su razonamiento es este. Dicen que él hace un pacto con los judíos y por consiguiente ese pacto indica que ellos lo considerarán el Mesías. Y por cierto, que ningún judío jamás consideraría a uno que no fuera judío como el Mesías. Así que claramente el anticristo debe ser judío. Sin embargo, al estudiar la Biblia, hallarán ustedes que no hay evidencia en ninguna parte de la Biblia que determine que el anticristo sea un judío. A decir verdad, hay evidencia de lo contrario. El hecho es que la Biblia no enseña que la liga del anticristo con la nación judía se base en la idea de ellos respecto al Mesías. Es simplemente una maniobra política de parte del anticristo para apoderarse del control de Israel, el centro del poder militar. Lo que sí aprendemos en la Biblia es que el anticristo surge del cuarto imperio, del imperio romano. Daniel 9 dice que es el príncipe que ha de venir. Surge del gran imperio que reina en los últimos días, es romano. Algunos han dicho que será romano por nacionalidad y judío por raza o religión, y por supuesto, no se puede probar ni lo uno ni lo otro. Todo lo que sabemos es que surgirá de la forma final del imperio final y que se identificará nacionalmente con ese imperio, y a mi juicio, sus antepasados vendrán de la confederación romana de los cuatro reinos finales. Podemos aprender en la palabra de Dios algo del anticristo espiritualmente. En Apocalipsis 11:7 descubrirán que este personaje surge del abismo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amigos y amigas, el anticristo no es nada más ni nada menos que Satanás encarnado. Es un demonio en cuerpo humano. Es Satanás andando por todos lados en carne humana. Satanás siempre ha sido el gran imitador. Así que Dios el Padre se encarnó en su Hijo Jesucristo y así tenemos a Dios encarnado. Así, Satanás decidirá hacer lo mismo y se encarnará en el anticristo. Será Satanás andando por todos lados en cuerpo humano. La Biblia dice que sale del abismo, pero permítanme darles una palabra de aliento en este punto. Podemos aprender algo respecto al anticristo, no solo políticamente, no solo en cuanto a su nacionalidad y su condición espiritual, sino también algo relativo a la providencia. Siempre que predico sobre este tema y hablamos de las cosas malas que vendrán, incluso mis hijos me dicen a veces que quedan asustados. A veces, si uno realmente hace un buen trabajo para describir a este malvado, usted puede quedarse despierto toda la noche. Nos preguntamos si al final de los tiempos todo va a salirse de todo control y que de alguna manera incluso Dios no podrá controlarlo. Pero quiero que noten que en el capítulo 13 de Apocalipsis 6 veces hallarán la frase «le fue dado». Esto no es solo una referencia al hecho de que detrás de Satanás, detrás del anticristo, detrás de todo, en el trasfondo se halla la mano soberana de Dios teniendo las riendas de todo. Él es quien lo permite todo, aun cuando no lo causa. Nada jamás se sale del control de su mano y poder. Dios está providencialmente y soberanamente en control. A veces, incluso en nuestros días, cuando las cosas se ponen color de hormiga, nos preguntamos si acaso Dios no se ha ido de vacaciones. No puedo explicarlo. No pretendo comprenderlo. Simplemente sé que detrás de todo, no causándolo ni permitiéndolo por alguna razón, pero así y todo, controlándolo todo, está el Dios que está en el trono, en lo alto. Él tiene todo el control. Es un hombre que intimida por su sola presencia. La Biblia dice que es una bestia que sale del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No es necesario decir más, excepto que es una criatura horrenda. Si quieren saber el significado de las 7 cabezas, busquen Apocalipsis 17. Por lo menos, una de las posibles aplicaciones se halla en el versículo 9. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Es la prostituta o ramera, y las 7 cabezas son 7 colinas donde se asienta la ciudad. No hay que usar mucha imaginación para figurarse esto. Hay muchos que nos dicen que esto es simplemente un cuadro del dominio romano de este anticristo. Otros nos dicen que las 7 cabezas son 7 reyes consecutivos de Roma, siendo el anticristo el último. Sea lo que sea, las escrituras nos dicen que es una criatura horrenda, tiene 10 cuernos en su cabeza. Vez tras vez, en Apocalipsis 17 se nos dice que los 10 cuernos son 10 reinos. Esta bestia está unida con las 10 naciones confederadas que son parte del mercado común europeo o de la forma última y final del imperio romano. La Biblia dice en el versículo 2 que la total apariencia de la bestia es como un leopardo. Sus pies son como de oso y su boca como de león. Ahora, vamos a hacer un alto aquí por un momento. Recordarán que cuando estábamos estudiando el capítulo 7 de Daniel, examinamos los reinos consecutivos que surgirán en el tiempo de los gentiles. Empezamos con el reino de Babilonia y ese reino estaba simbolizado por un animal. ¿Recuerdan qué animal era? Era un león. Luego, al reino de Babilonia le sucedió el reino de Media y Persia. ¿Qué animal representaba el imperio Medo-Persa? El oso. Luego al reino Medo-Persa le sucede el reino de Grecia. ¿Qué animal representa el imperio griego? El leopardo. El león, Babilonia. El oso, Media y Persia. Y el leopardo, Grecia. La cuarta bestia que surge es el imperio romano y la Biblia dice en Daniel 7 que es una bestia imposible de describir. Diferente de todo lo que uno jamás se haya visto en la vida y que realmente no se comprende cómo es, sino al leer el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 2. Ahí se nos dice que la bestia es como un leopardo, con pies como de oso y boca como de león. En otras palabras, las tres características de los tres reinos previos quedan incorporadas en el cuarto reino, la bestia romana, y en su forma final, en el anticristo. Amigos y amigas, lo que esto significa es que en la bestia que menciona el capítulo 13 de Apocalipsis, todas estas características se combinan. Todo lo que los imperios babilónicos, medo-persa, griego tuvieron de fuerza, brutalidad, rapidez, estará en forma final del gobierno mundial de la Confederación Occidental de Naciones, el imperio romano revivido, esa nación final, ese rey final, ese reino final, tendrá todas las partes de los reinos previos incorporados en el reino y el rey. El doctor Criswell lo dice de esta manera. Piense en la majestad dorada de Babilonia, la amplitud poderosa, potente de Ciro y Persia. Piense en la belleza, elegancia e intelecto del mundo griego antiguo. Piense de los romanos con sus leyes y su orden y su idea de justicia. Todas estas glorias se sumarán en la majestad de este anticristo que vendrá un día y que será como Nabucodonosor, como Ciro, como Tiglar-Pilés, como un Salmanasar, como un Julio César, como un César Augusto, como un Alejandro Magno, como un Napoleón Bonaparte, como Federico el Grande y como Carlomagno. Todos fundidos en un solo individuo. Así es como será. La Biblia dice en Apocalipsis 13 que es una combinación de todo lo que ha sucedido hasta su tiempo. Es la obra maestra de Satanás, es lo mejor que Satanás puede hacer. Este rey, este anticristo, es el epítome del deseo de Satanás contenido en una persona. Es todo lo que Satanás ha querido toda su vida, todo su ministerio, la incorporación de la personalidad satánica que representará todo lo que Satanás representa en un solo individuo. No es sorpresa que sea una persona tan horrenda. No sorprende que sea una personalidad tan aterradora. Noten lo que sucede en los versículos 3 y 4, leemos. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Los versículos 3 y 4 hablan de la aclamación del anticristo. Noten, en primer lugar, la causa de su aclamación. Una de las cabezas de la bestia estaba como herida de muerte. Literalmente dice que estaba como si hubiera sido herida de muerte. Aquí vemos de nuevo la actividad falsificadora de Satanás. Así como Jesucristo fue a la cruz y murió, y fue sepultado y resucitó, y el poder de la resurrección de Cristo fue el impulso que hizo que la iglesia creciera y se desarrollara y tuviera una tremenda renovación espiritual, Satanás lo hace como si, para lograr la aclamación de la gente, tuviera que hacer lo que Dios el Padre hizo. Así que, ¿qué hace? Hace que la bestia parezca que le han matado. La Biblia dice que estaba herida en la cabeza, luego vuelve a la vida. Su resurrección hace que muchos la sigan de todas las naciones del mundo. Si usted nos ha acompañado en los mensajes anteriores, recordará que mencionamos que hubo un tiempo en que corría el rumor de que el presidente John F. Kennedy fuera el anticristo. Se decía eso porque fue herido o matado o destruido por una herida en la cabeza. Hubo muchos que mientras su cadáver yacía en el féretro durante el velorio, pensaban que reviviría de los muertos y que saldría del ataúd para convertirse en líder del mundo. Pues bien, no sucedió así. Pero quisiera pedirles por un momento que pensaran en su propio corazón y mente que ustedes hubieran estado en casa viendo el interminable desfile ante el ataúd del presidente asesinado y de repente vieran a John F. Kennedy levantarse del ataúd frente a las cámaras, tomando el micrófono y empezando a hablar a todo el público. ¿Prestaría usted atención? si no le da primero un ataque cardíaco, usted no despegaría el oído. La Biblia dice que algo así va a suceder con este personaje. Recibirá una herida en la cabeza, revivirá milagrosamente y el resultado de esto, según el pasaje, es que todo el mundo se maravillará por la bestia y seguirán su liderazgo. Al seguir leyendo en el pasaje notarán no solo la causa de su aclamación, sino también el carácter de su aclamación. Noten el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? En otras palabras, las escrituras dicen que todo el mundo va a adorar al anticristo y la única excepción, según se nos dice en el versículo 8, serán aquellos cuyos nombres serán escritos en el libro del Cordero. Todos los demás se postrarán y adorarán a la bestia. Su adoración se basará en dos hechos fundamentales que aparecen aquí en el pasaje. Dice que la adorarán por su singularidad, porque no hay otra como ella. Dice, ¿quién como la bestia? Así como Jesucristo es único en su relación con el Padre, único en su relación con el universo y único en su relación con la iglesia cristiana, así Satanás es el falsificador por excelencia y va a crear su propio anticristo único. Dirán en esos días, ¿quién como la bestia? En segundo lugar, la seguirán debido a sus hazañas militares. Preguntan, ¿quién podrá luchar contra ella? Nadie podrá hacerle frente. Conquistará por donde quiera que vaya y todo el mundo se postrará y lo adorará. En tercer lugar, le adorarán por sus políticas económicas. Dirán, al ver al anticristo pasearse por el escenario, él es el que estábamos buscando, es el que estábamos esperando. ¡Viva el anticristo! ¡Viva la bestia! Adorémosle porque nos ha resuelto todos los problemas y nos ha solucionado todas nuestras necesidades. Una de las cosas más asombrosas al estudiar la verdad acerca del anticristo es reconocer cuántas veces y en cuántos lugares, casi sin excepción, en toda fuente u obra que se consulta, leemos citas de grandes líderes del pasado y del presente que dicen que el mundo está listo para un líder así. El mundo está simplemente esperando que alguien surja y resuelva todos nuestros problemas. En nuestra nación, tanto como en cualquier otra nación del mundo, los ciudadanos sabemos que si alguien pudiera surgir en nuestra tierra ahora mismo y se presentara con un liderazgo que prometiera con absoluta certeza resolver nuestros problemas económicos, que la gran mayoría de ciudadanos le seguiría en masa. No importaría a qué partido político perteneciera, ni les importaría de qué religión fuera, ni lo que sea su vida moral, porque, amigos y amigas, los Estados Unidos son una nación primordialmente materialista. Si alguien viene y nos muestra cómo resolver nuestros problemas materiales para contener la inflación y aumentar el producto bruto, y cómo pagar nuestra vivienda y tener dinero en el bolsillo y tener una vida cómoda, cualquiera que pueda prometer eso conseguirá que el pueblo le siga, e incluso muchos creyentes. Eso es exactamente lo que este hombre hará. Ya pueden imaginarse que si se ha recuperado de una herida en la cabeza milagrosamente y luego se presenta ante el mundo y dice, «Tengo la respuesta a los problemas económicos del mundo», el mundo con gusto le seguirá. Se unirán en una maquinaria gigantesca y él estará en los mandos. La Biblia nos dice que cuando él surja, el mundo estará en caos y confusión política. Las condiciones serán las precisas para que este hombre fuerte suba al poder. Es más, no sé qué habría que cambiar, ¿verdad? ¿Han visto ustedes antes un tiempo con condiciones tan caóticas como las que vivimos ahora? ¿Cuánto tienen las cosas que empeorar para que el mundo esté listo para un líder así? Para decir en pocas palabras una historia larga, una vez que él haya sacado a las tres naciones de la Confederación Europea y se haya apoderado del poder en ellas, entonces se apoderará del poder de las naciones europeas, la Confederación de 10 Naciones. Luego la Biblia dice que hará algo muy sabio. Se dará cuenta de que los judíos son un problema y que tiene que resolverlo. Y así va a Israel y hace un pacto con los judíos. Básicamente el pacto será que él les permitirá seguir con su adoración y las prácticas en su templo y los respaldará y protegerá hasta que pasen 3 años y medio. Luego entrará al templo y lo profanará. Eliminará la adoración y desatará una guerra sin cuartel entre él y los judíos. La Biblia dice que durante su reinado matará a los 2 testigos que Dios envía a la tierra. También matará a 144,000 testigos. Corrompe el nombre de Dios y el pueblo de Dios. Y se ejecuta un programa triple que él piensa que le dará el control absoluto del mundo. En primer lugar, es un programa religioso. Es blasfemo. En segundo lugar, es político, puesto que es militar. En tercer lugar, es económico, puesto que pone su marca sobre toda persona y es como una tarjeta de crédito humana. Si uno no tiene esa marca, no puede ni comprar ni vender. Y él tiene el control absoluto de la economía. Así tiene a todo el mundo donde quiere tenerlo. Los versículos 7 y 8 nos hablan de la autoridad del anticristo. Primero, noten que dice que la autoridad del anticristo se extiende a toda persona, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Todo el mundo está bajo su control. No se permite excepciones. El versículo 9 nos dice algo importante que va a suceder. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Este es un versículo muy extraño en su contexto. ¿Qué quiere decir? No sé si ustedes como yo, cuando toman notas. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario. Al escuchar a algún profesor, uno lo escucha con la intención de aprender, pero también pensando en lo que pudiera preguntar en algún examen. No sé cuál es la mejor motivación. Alguien dijo que cuando se asiste a alguna clase, uno estudia una materia y estudia al maestro. Si no estudia al maestro, puede fracasar aunque sepa la materia. Así que cuando yo tomaba notas y llegaba a algo que me parecía que pudiera aparecer en algún examen, lo encerraba en un círculo. Esto es importante. El versículo 9 está encerrado en un círculo. El versículo 9 es un signo de admiración. El versículo 9 dice, atención todo mundo, esto es importante. Si usted se olvida de todo lo demás de este capítulo, no se olvide del versículo 9 y del que sigue. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Es fácil. Es emocionante. Dice que aunque el reino del anticristo se extiende por todo el mundo y que su dominio no tiene igual, amigos y amigas, simplemente recuerden que su fin está a la vista. Es limitado en tiempo. Él, que ha llevado en cautividad, ahora va cautivo. Él, que ha matado a espada, será matado con espada. El anticristo tiene su fin a la vista y reinará por un tiempo, pero luego será destruido. Al estudiar Apocalipsis hallará su fin, así como la destrucción y castigo final del anticristo. Puede hallar esto en el capítulo 17, versículo 14, en donde leemos, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La Biblia dice que el anticristo y sus seguidores harán la guerra contra Jesucristo, el Cordero y sus seguidores. ¿Y quién va a ganar? El Cordero ganará. Luego leemos en Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Recuerden que la bestia y el falso profeta son los primeros dos habitantes del infierno. Son los dos primeros en ir al infierno. Luego en el capítulo 20, versículo 10, descubrirán que cuando el diablo es arrojado al infierno, ellos todavía están ahí. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El reinado del anticristo. Ahora bien, es fantástico saber todo esto, pero sería aterrador si no tuviéramos el último capítulo, ¿verdad? Sería aterrador todo esto respecto al reinado del anticristo si no tuviéramos el último capítulo. Pero Dios, por el Espíritu, nos ha dado el último capítulo. Y dice que los que sabemos esto, es decir, toda persona que tiene un ejemplar de la Biblia y quiere leerlo, sabemos que este hombre viene, que es el epítome de la capacidad creativa de Satanás, que es el gran arquitecto del caos mundial, el anticristo que es lo mejor que Satanás puede ofrecer, va a reinar por un tiempo. Pero que ese tiempo es limitado y su fin está a la vista. Inmediatamente después leemos que el Rey Jesucristo vendrá y establecerá su reino y dominio eterno, reinará por los siglos de los siglos. Lo que más me entusiasma al estudiar esto es que estoy del lado triunfador. Sé de la lucha, pero sé quién va a ganar y he echado mi suerte con el Rey de Reyes. Voy a decirles otra cosa que me entusiasma. Mientras todo esto esté sucediendo aquí, yo no voy a estar. ¿Algunos de ustedes van a estar aquí? Sea franco. Si piensa que va a estar aquí, puede confesarlo. La Biblia dice que antes de que todo esto suceda, antes de que empiece la gran tribulación, los cielos se abrirán, la trompeta sonará, se oirá la voz del arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados para ir a estar con el Señor y seremos conducidos a la presencia del Señor y estaremos para siempre con Él. No estoy esperando al anticristo, estoy esperando a Cristo. Padre Celestial, será verdaderamente aterrador estar en la tierra cuando este individuo malvado esté en control. Gracias por darnos tu palabra para advertirnos de ese tiempo que vendrá en el futuro. Y más que todo, gracias que aunque él hará de las suyas por un tiempo en la tierra, durante todo ese tiempo tú seguirás en control del universo. Gracias por la esperanza que tenemos todos los que somos tus hijos de ser arrebatados antes de que llegue este tiempo en la tierra. Y Padre, si me escucha hoy alguien que todavía no te ha entregado su vida y aceptado el perdón que nos ofreces a través de tu Hijo Jesucristo, te pido que hables a su corazón. Ayúdale a hacer esto hoy mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Todo creyente debe estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado El Reinado del Terror. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Escritura en la Pared, Los Secretos de las Profecías de Daniel, segundo volumen, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.